Bueno, la verdad que siempre nos da mucho gusto recibir a la gente de Alcohólicos Anónimos que viene por la radio, como decía Hernán, que ayudan a recuperar la vida a la gente, ¿no? Dijiste sí. Una expresión bueno, así. Sí, un drama verdadero en la vida, ¿no? Y sí, que, sí. Que Alcohólicos Anónimos no es que hace magia, sino que con la vida colectiva de ese espacio ayuda mucho, ¿no? Sí. Por lo que ustedes nos han contado. Nos convencieron además que sí se puede hacer, sí se puede recuperar. Buen día y bienvenidos, Walter y Alejandro. Buen día Ángeles, Hernán, Vicente los controles y a toda la 36, soy Walter, alcohólico, en recuperación, y bueno, yo hoy no tomé, y soy parte de eso de que me han salvado la vida, hasta el día de hoy, ¿no? Me han salvado la vida, y hoy 10 de junio es una fecha muy importante para Alcohólicos Anónimos en el mundo, se toma como el inicio, el punto cero del nacimiento, el desarrollo y el crecimiento de esta comunidad a nivel mundial. Así que, como siempre, la 36, profundamente agradecidos por el espacio. Bueno, buenos días. Soy Alejandro, un alcohólico en recuperación. Agradecerle también a Ángeles, a Hernán y a Vicente en los controles, a la CX36 en este programa que nos recibe, que nos da la oportunidad para contar un poco que es un día especial para la comunidad en el mundo hoy. Como decía Walter, un 10 de junio de 1935 en Akron, Ohio, dos alcohólicos desahuciados se dieron cuenta que conversando entre ellos se producía la magia, ¿no? Esa chispa, el primer eslabón de esta cadena humana que lleva ya hoy 88 años en más de 200 países y bueno, acá en Uruguay con 150 grupos presenciales y 8 virtuales también, así que muy agradecidos por poder contarles un poco qué actividad tenemos en el día de hoy principalmente. Sí, hoy ustedes lo están celebrando de una manera muy efectiva, ¿no? Volcados hacia la gente. Y bueno, sí, el nombre nos dice algunas cosas que para el imaginario de la gente queda como un oscurantismo, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Pero ya hace mucho tiempo, en nuestra conferencia, hace unos años lo dijo, es Alcohólicos Anónimos, pero no invisibles. No invisibles. Si no hacemos visible este problema y esta problemática, se hace muy, muy, muy difícil que alguien que esté sufriendo, que ese es el objetivo primordial, llevar el mensaje a aquel que está sufriendo, pueda darse cuenta que hay una oportunidad. Claro. Y Alcohólicos Anónimos no se pone el mote de que sea la exclusividad en esto del alcoholismo. Pero claro, en estos 88 años son millones de personas que han tomado un camino de recuperación. Y bueno, y hoy lo que se festeja sí es ese hito mundial de encontrar el método. Eso fue lo que pasó, porque esa sociedad en el 35 no estaba formada y no tenía ni siquiera el nombre. El nombre nos lo dan en el 39 con la llegada del libro. Pero bueno, pero el punto cero de encontrar el método. Yo, alcohólico, estaba desahuciado en una ciudad, Montevideo, y me voy a juntar con alguien en Durazno, en el centro del país, que sufre de lo mismo, y nos damos cuenta que hablando de nuestra problemática del alcohol con ese otro, desconocido total para mí, de ciudades distintas, empezamos a ver que no tomábamos. Ese encuentro se dio en mayo, pero el segundo, el doctor Bob, le llevó hasta el 10 de junio, el 9 ingirió su último trago y por eso el 10, esa transmisión de un alcohólico con otro, empezó a generarse allí. Y de ahí fueron a buscar con ese método a otros alcohólicos, en este caso internados en el hospital de Akron. Ya después llegó a Cleveland, llegó a Nueva York y después, bueno, la expansión mundial. Pero en sí, este día es de que mágicamente o misteriosamente se descubrió, o dos alcohólicos se dieron cuenta cuál sería el método y el eslabón inicial, el punto cero para que la comunidad se desarrolle. 88 años, ¿no? Sí. Está más que probado. Tributo a nuestra comunidad le pusieron a la jornada de hoy. A ver, ¿en qué va a consistir? Bueno, en el día de hoy exactamente es un tributo, es una celebración que comienza ahora en este momento, acá enfrente, a la radio, en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Va a haber compañeros, compañeras, nos vamos a instalar ahí en una especie de stands con la balconera, con el logo nuestro y un teléfono bien grande de contacto en nuestra oficina de servicios generales, que es un teléfono 24 horas, es importante eso también, siempre hay una guardia telefónica para cualquier pedido de información o de ayuda, ¿no? Y bueno, ahí vamos a estar entre las 10, ahora en este momento, hasta las 13:30, compañeros repartiendo folletería, informando a los que se acerquen lo que es la comunidad, así que son todos muy bienvenidos, los esperamos. ¿Van a estar adentro o afuera? Afuera. Afuera, ahí está, afuera, bien. Afuera. Está muy fresquito, bien. Venimos bastante preparados para estar unas horas ahí afuera. Y bueno, y después de eso, a las 14 horas, es una apertura de un taller, sobre la historia de Alcohólicos Anónimos en el mundo, de su inicio, su desarrollo, la proyección de futuro, bueno, un poco también cómo llegó acá el mensaje a Uruguay también, aprovechar. Y bueno, este es un taller de 14 a 16 horas, es abierto, quiere decir que puede ir cualquier persona que no sea alcohólico ni miembro de Alcohólicos Anónimos. Va a estar presente también la comunidad paralela de la ANON, que son los familiares y amigos de los alcohólicos, están invitados especialmente a concurrir. Y bueno, este es estilo A, vamos a compartir algún sólido, algún refresco. Así que bueno, acérquense, es el Maldonado 1368, repito, Maldonado 1368, que es donde está funcionando la Liga contra el Alcoholismo, que ahí es funciona. Más o menos a esta altura, ¿no? Es a esta altura, para exactamente, de Giro para abajo, doblando Maldonado a la izquierda, enseguida mano derecha, está ahí donde funciona la Liga, y ahí hay un grupo de Alcohólicos Anónimos que funciona todos los días, que es el grupo Chance Caviglia, en honor a un doctor muy reconocido de acá de nuestro país, que es un antecedente también, que ahí funcionó el Club de los Martes en la década del 40, 50, 60. Y bueno, ese doctor tuvo un encuentro en Nueva York con uno de los cofundadores, con Bill W. y por eso ya. Y claro, se especializó en el alcoholismo y es un antecedente interesante del Club de los Martes, que era tipo terapia para familiares y amigos, y él oficiaba como terapeuta. Pero después llegó la primera reunión cerrada de AA en Uruguay, que se considera un 18 de marzo de 1974. También hubo una asociación que era Amigos del Enfermo Alcohólico, del año 66, funcionaba en los teatros de barrio, también otro antecedente. Y bueno, y a partir de ahí, de ese 18 de marzo del 74, estamos funcionando en el Uruguay. O sea que el año que viene ya anunciamos la primicia que tenemos nuestra convención 50 aniversario acá enfrente también. En los tres salones de la Intendencia, Salón Rojo, Salón Azul, Salón Dorado. Así que bueno, ya sin luz, van a estar invitados, por supuesto, las X36, van a estar invitados acá, Ángeles, claro, Hernán, no, a compartir con nosotros. Esto, perdón, del taller, ¿dónde se hace acá mismo en la explanada? El taller es en Maldonado. Maldonado, 1360. Estábamos hablando de la explanada y... Hoy en este momento ya están disponiéndose a partir de las 10 y hasta las 13:30 en la explanada municipal, la jornada de difusión, varios puestos. Seguro. Tratamos de abarcar en varios puntos de la explanada. Bueno. Así como estuvimos, porque la audiencia, claro, a veces nos recibe con bastante frecuencia, gracias a ustedes. En marzo, cuando nos recibieron de mañana, no coincide el día, pero el miércoles 15, estábamos hablando del 18 de marzo como la llegada y el inicio del Alcohólicos Anónimos Uruguay. Sí. Por eso el año que viene van a ser el 50 aniversario, ya habrá tiempo y para no confundir. Y bueno, esos antecedentes que Alejandro les mencionaba en Uruguay existieron también para la formación de la comunidad. Le damos el punto de inicio hoy, 10 de junio del 35, en Estados Unidos, en Akron, en Ohio, pero también tuvo sus antecedentes. No fue algo espontáneo. Y eso tuvimos que basarnos y apoyarnos en la medicina, en aspectos de espirituales, filosóficos, religiosos. Recordar que Alcohólicos Anónimos no es religioso, pero sí comparte la fe con la religión. Alcohólicos Anónimos no es doctrina, es la oportunidad de a través de un método de recuperación de pasos sugeridos, pero el primero sería más que sugerido, recomendable para un alcohólico no tomar esa primera copa y claro, derrotarse ante una enfermedad. Porque más adelante llegó este tema de alcoholismo enfermedad, que acá hay algunos de los folletos que estamos repartiendo. Y eso no lo decimos los alcohólicos para sacarnos el problema de encima, lo dijo la Organización Mundial de la Salud allá por el año 1957. Pero además, al decir que es una, reconocer que es una enfermedad, también me parece que le abre más la puerta al alcohólico de que pueda decir, bueno, yo como enfermo me voy a tratar. No es como, es una mala persona que le complica la vida a los demás, es una persona que está enferma. Exactamente. Y que hay tratamiento para eso. Y no hay nada forzado. No hay nada que si vos no querés vas a tener que hacer, y si no te echan. Exacto. No te cierran la puerta. Si vos faltaste, después te vuelven a recibir. O sea, no hay. Sí, sí, no es una doctrina. Que pueda estar escuchando alguno. Siempre hay alguien que está escuchando. Alguno o alguna que esté escuchando y que hasta ahora no ha podido dar ese paso. Que vaya a ver cómo es. Que vaya. Sí. Para nosotros, el preámbulo y el introito que leemos en cada reunión es lo que define exactamente, y lo leo brevemente, porque sí. Siempre va a estar presente muchas dudas en el que escucha, y mismo cuando vamos y cuando recibimos a los que llegamos, como cuando yo llegué, con un montón de dudas, incertidumbre, y un descreimiento de todo. Claro. Para empezar, porque no creía ni en mí mismo, así que cómo iba a creer en los demás. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización e institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Ese preámbulo, ese introito de introducción que lo leemos en todas las reuniones cerradas, en todo el mundo, es lo que nos dice un poco cuál es nuestra existencia y cuál es nuestro fundamento y nuestro fin primordial. Después, el propósito de cada uno que llega quiera encontrar en Alcohólico Anónimo es tan individual como una enfermedad. Y aparte de sacarnos la culpa por ser una enfermedad, haciéndote responsable de tu enfermedad, alivias la culpabilidad. Y nos dice que esto tiene y que hay hace 88 años una solución donde, como decía Ángel, no perseguimos a nuestros miembros, porque hay un montón de cosas que, así como hace Alcohólico Anónimo, no hace. No da cartas de referencia ni recomendaciones en ningún lado, pero sí, basándonos en un principio muy importante de no afiliación, pero sí de cooperación. Cooperamos con la justicia, cooperamos con la medicina, como así cooperan con nosotros, y cooperamos con este caso, con nuestros amigos de la prensa, que son claro. Ustedes, y por eso sí, ya que quede con tiempo, la invitación para Enfrente, que va a ser para los medios, y bueno, y a la 36, que también después en el final voy a hacer un recordatorio, porque el mes que viene tenemos otro festejo, y es acá en la 36. Es en la 36, bueno. Para los que están escuchando, está la jornada hoy, que ya empezó acá enfrente, hasta la 1:30 de la tarde, de difusión. Pero después está la charla, que sería una buena forma de acercarse por primera vez, Maldonado 1368, es la actividad, está abierta para todos, y está saludando, por acá nos está mandando Vicente, que Mario, del grupo Pando, 24 años en compañía de Alcohólicos Anónimos, manda saludos. Muchas gracias. Es un oyente de todos los días. Acá. Mario Campanita. Mario Campanita, muchas gracias, exactamente. Mario. Una cosa increíble. Exactamente, y bueno, exactamente. Y se va sumando gente a la ronda. Sí, sí. Buen día, hola, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, ¿el nombre? Lorena. No, bueno, mucho gusto, pero ya nos conocemos. Sí, claro. Me pasa por llegar tarde. No pasa nada, Lorena, llegaste a tiempo. Muchas gracias. Así que participando también en esta jornada de hoy. Participando, feliz. Agradecida, soy. Claro. Estoy como niño con juguete nuevo. ¿Te ha ayudado Alcohólicos Anónimos? Muy emocionante. Sí. Me salvó la vida. Ja. Eso escuchamos muchas veces, ¿no? Sí. Decir, me salvó la vida. Sí, sí, literalmente. ¿Por qué? Ay, yo estaba perdida. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buen día, feliz 24, día, feliz aniversario. Perdón, ando a las corridas, perdón. No recomiendan no hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿sí? a veces, bueno, uno quiere cumplir con todo y no puede. Y bueno, yo venía tapando mucha cosa de mi vida, ¿no? De mi vida personal, de laboral, bueno, muchas cosas, a nivel emocional, mi salud emocional estaba rota. Yo pensaba que la solución era taparlo, que se iba a caer, con alcohol. Con alcohol, y eso tapado iba a caer en algún rinconcito por ahí, iba a desaparecer. Pero bueno, no, eso se destapaba y bueno, salían los monstruos acá estoy. Acá estás. Así que participar hoy es una oportunidad muy buena, porque es muy posible que hoy pase gente por 18 y Ejido, y por verlos, por escucharlos o por llevarse un volante, después se enganche con ustedes, ¿no? Ya quede, entre ahí en este camino que están transitando ustedes. Es así, tal cual lo decís, Ángeles. Esa es la idea, la información pública, ¿no? Del grupo para afuera. Todos estos servicios de trabajando con otros, el comité de TCO le llamamos las siglas, trabajando con otros, es la información pública, ¿no? En la vía pública, en este caso, puede ser en un colegio, en un liceo, en instituciones, en gremios, en cualquier lado donde algunos alcohólicos hagan un servicio de información sobre lo que es la comunidad, con que uno oyente llegue hoy, esta noche, a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ya valió la pena. Ya valió la pena lo que estamos haciendo, esta oportunidad que ustedes nos dan. Con que uno, no queremos grandes cosas y grandes y arrimar gente y llenar los estadios, no. Simplemente plantamos la semillita y alguien que esté escuchando diga, bueno, yo capaz tengo duda, me voy a arrimar a ver qué pasa, o un familiar que pueda arrimarse para dejarle un folletito en la mesita de luz al alcohólico de su familia, ¿no? Claro, que eso siempre también. La organización de los familiares también ha explicado mucho cuál es su papel, ¿no? Esto es para toda la vida, o sea, es una enfermedad, se puede tratar, pero no es que se cura y te dan el alta y no vas más. Claro, lo que pasa es que según esa definición de alcoholismo que yo tenía por acá, porque en esta fecha nos gustan los antecedentes, en fines del siglo XVIII, para allá por 1774, el doctor Benjamin Rush ya fue uno de los médicos primeros que dijo que creía que esto era un proceso de enfermedad, fines del siglo XVIII, y que la respuesta consistente sería la abstinencia total. Ya lo decía un médico en forma aislada. Después, más adelante, en 1789, se formó un grupo, una sociedad de templanza, de moderación, en una iglesia en Connecticut. Y bueno, moderación, pero ya era con algunos patrones muy rígidos, muy duros, que llevó más adelante, en 1841, la formación en una cantina en Baltimore, ahí cerca mismo de esa iglesia, en una cantina, cinco o seis alcohólicos se propusieron desde esa cantina no beber, y ahí en 1841 se crea otro de los antecedentes históricos, que sería los washingtonianos. Guerra de secesión, los liquidó, pero llegaron a ser más de 100.000 en Estados Unidos, pero eran con unos absolutos impresionantes y unos códigos y unas reglas que después todo eso lo fue recogiendo para que hoy tengamos una comunidad con una amplitud de mente, lo inclusivo en todos los aspectos, de todo punto de vista, y que, bueno, como decían hoy recién, no se persigue ninguno de sus miembros. Lo que buscamos en estas instancias de difusión, porque ahí afuera en la calle ya es una difusión. Después, en los talleres o cuando vamos a los colegios o a diferentes instituciones, hacemos ya así formalmente una información pública. Claro. Donde darnos a conocer, y que a través, ahora mismo, del 2-400-3501, está el teléfono de nuestras oficinas de servicios generales, que tiene una guardia telefónica todos los días, las 24 horas, para que alguien... Estoy mal, no me siento bien, no voy a poder andar por acá. Ya se puede. Puede conversar con alguien. Y que lo guíe. Claro. Y a través del sitio web de Alcohólicos Anónimos del Uruguay, ¿no? Claro. www.alcohólicosanónimos.org.uy. Ahí van a encontrar todo, que hoy es un método muy rápido y muy eficiente. Pero el que no maneja esas tecnologías, 2-400-3501. Y ahí. 2-400-3501. Y en las cárceles hay posibilidades. Digo, porque también escuchan desde las cárceles. Sí, justamente hace más de 2 años está funcionando un servicio de Alcohólicos Anónimos a modalidad grupo. Tiene hasta nombre el grupo ahí adentro, en Unidad 1, Punta de Rieles, el grupo 44. Funciona todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Hay servidores muy comprometidos que van viernes a viernes y se reúnen con los PPL, ¿no? Con los privados de libertad, personas privadas de libertad. Y concurrencia de 20, 25 hasta 30 privados de libertad, con compañeros de edad que van, y se hace un estilo de reunión y viene funcionando muy bien. Y bueno, y la semana pasada, justamente, suerte que preguntaste, tuvimos dos reuniones en Unidad 4, Santiago Vázquez, Esconcar, y en la Unidad 6, Punta de Rieles, la vieja Punta de Rieles, y ya está concretado que se inician los servicios en esas dos instituciones correccionales también, con una charla informativa el jueves 29 de junio en Unidad 6, a las 14 horas hasta las 15:30, y en Unidad 4, Santiago Vázquez, el Esconcar, ya arrancan el lunes 19 de junio con dos reuniones, con módulo 4 y módulo 10, dos reuniones cortitas de una horita cada una, a ver cómo. Así que llegó el mensaje con fuerza a las instituciones correccionales de Montevideo. Teresita dice: buen día, compañeros, feliz aniversario Alcohólicos Anónimos, fuerte abrazo al colectivo, en especial a Walter. uno cuando ve estas cosas, ¿no?, piensa en la cantidad de gente que puede estar escuchando y que puede haber tenido una experiencia ya y de repente no tuvo la fuerza de seguir. Se puede volver a intentar, por eso decía lo de claro. Que no los van, no les llevan la ficha ni nada de eso, ¿no? Porque no debe ser tan fácil de llegar y ya hacer el caminito. Hay gente privilegiada que bueno, que tiene la dicha o la voluntad, pero tenemos la voluntad enferma, o sea, no tenemos, es algo más fuerte, no es que lo hagamos entre comillas de vivos o porque sea una diversión, un vicio o que es un concepto errado, ¿no? No podemos, no es que no queremos, no podemos, es algo más fuerte. Y bueno, hay gente que se queda el primer día. A mí en particular me costó 6 años quedarme. Hay gente que pasa mucho más tiempo, 20, 30 años sin llegar. Y un día llega y bueno, no es tiempo perdido, era el momento que tenía que llegar. Y a partir de ahí se empieza a construir si él quiere o si ella quiere, porque es todo sugerencia, es solo si el alcohólico está dispuesto. Están todos los materiales y todos los compañeros, los grupos todos abiertos de par en par, pero uno tiene que tener la disposición. Y si se puede, si se quiere, bueno, ahí en adelante, ¿no? Siempre se está a tiempo, sí. Siempre. Yo me acuerdo las primeras veces que venía Alcohólicos Anónimos, nosotros, sin conocer, ¿no?, los íbamos en nuestra cabeza íbamos llevando, no, la culpa es de la propaganda que hacen, la culpa es, buscábamos por afuera, claro. Hasta que entendimos que uno puede estar frente a cualquier desafío y es uno el que tiene que definir. Ahora, para eso hay que estar fuerte, y la fuerza de Alcohólicos Anónimos está en el trabajo de ustedes, es eso, el estar juntos. Sí, es el nosotros necesitamos, o está descrito y por la experiencia nos ha pasado, que necesitamos tocar y llegar a nuestro fondo. Ojo, fondo, que no hay alto ni bajo fondo, ¿eh? No, claro. Es el fondo de cada uno. Cosas con las manos que la audiencia no me ve. No importa si está acá arriba. Uno puede ir hasta el último infierno, pero otro capaz que mucho antes. El infierno de esa persona es muy distinto al de la otra. Exacto. Por eso es una enfermedad. Y la enfermedad trasciende en un individuo. Exacto. El problema es el mismo, pero se da de diferente manera. Yo siempre hago el ejemplo con el bacilo de Koch y la tuberculosis. Claro. Algunos de esos nos vamos a morir, otros van a tener una leve tos y otros no lo van a ni sentir. Pero lo padecieron todos. Y acá, nos guste o no, nos parezca horrible o no, en este momento, en cualquier hospital del mundo, hay un borracho de futuro que están haciendo. Porque esto le toca a quien le toca. Es una enfermedad física, una alergia al contacto de determinadas sustancias, en nuestro caso el alcohol, y una obsesión mental, que no es, como decía la compañera, ni de malo hábito. Yo, para mí, mis compañeros de Alcohólicos Anónimos no fueron personas inmorales. Fuimos durante un lapso de tiempo amorales. No estábamos entendiendo lo que estaba bien del mal, porque la cabeza no nos daba. Etel manda un mensaje. Buenos días. Yo no soy alcohólica, pero te doy fe de que ese programa es muy útil para, no solamente para los alcohólicos, sino para totalmente otros problemas similares que ayudan, y con las bases de ellos son de mucha ayuda. Bueno, muchísimas felicitaciones, es su aniversario y lo seguiré escuchando. Muy bien, gracias, Etel. Muchas gracias, Etel. Gracias, Etel. Es tal cual, es el programa de 12 pasos. Disculpa, sí. Ángeles. Sí. Es el programa de 12 pasos, como decía Tel. Es un programa madre el nuestro, y hay otras comunidades anónimas que lo utilizan, el mismo programa, ¿no? Lo único que cambia es el primer paso, como decía Walter, admitir la derrota ante el alcohol. El primer paso cambia de la comida, la neurosis, el juego, la droga en caso de Narcóticos Anónimos. Y después los 11 pasos restantes son exactamente los mismos. Un programa de vida, un programa espiritual, de profundos cambios, de conocerse a uno mismo, de ir avanzando uno con uno. No hay recuperómetro, no hay tiempos, no hay plazos, es un continuar, es un mantenimiento y un siempre tratar de ser mejor persona y conocerse a sí mismo, ¿no? Los defectos, trabajar con ellos. El récord máximo de cualquier alcohólico en abstinencia son 24 horas. Exacto. Ahí está. La vas llevando día a día. Sabes que mi hija me decía, Chema, yo se lo estoy practicando, me decía, porque ella es una fanática férrea de la comunidad, aunque no lo pertenezca. Seguro. Esperemos. Y me dice, está buenísimo eso de las 24 horas más. Y mucha gente, muchos civiles, como le decía, decimos sí, nosotros entre comillas, sí. Dicen que lo practican a su manera, la misma filosofía, practicado desde una afuera, ¿no? Exacto. Y bueno, es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Tenemos que ir terminando por hoy. Bueno. Fernando dice que en el alcohol también pongan en la etiqueta lo peligroso que puede ser. Sin duda que habría muchas cosas para decir de eso, pero lo central es esto, ¿no? Es este programa que ayuda a ser fuerte frente a... Y en tantos años ustedes ya lo tienen muy claro. Nosotros sí, no estamos ni a favor ni claro, en contra de nadie. Claro. Yo no puedo venir como alcohólico anónimo en representación de la comunidad, que si el 00 para manejar eso... Claro. Miren que en lo personal saben bien que me pasó. Supuesto. Y los compañeros estuvieron ahí para explicarme cómo funciona esto. Esto se desarrolla alejado de toda controversia, y en todo, eso va a existir. Porque tiene un solo objetivo, ayudarlo para que deje de tomar. El alcohol hace 5.000 años, cayó la uva, fermentó, le hizo un efecto al hombre, a la mujer, y ya está. Sí. Y estuvo para nosotros, cuando éramos pequeños y no bebíamos, estuvo para nosotros tres cuando nos dispusimos en una carrera alcohólica a beber, y ahora que no queremos beber y lo hacemos a conciencia y no querer, sigue estando a disposición el alcohol. Uh-huh. El tema es si quiero o no. Que esté escuchando, que se dé la oportunidad, ahora en la explanada municipal a las 13:30 nos van a encontrar con las balconeras y con folletería que lo necesite. En el 2-400-3501 van a tener la guardia telefónica. Y si y no la charla hoy. Y la charla hoy, a partir de las 14 horas en Maldonado, el 1368 y Ejido, a partir de las 14 horas, libre, gratuita, nadie le va a pedir nada. Y sería muy bueno que, aparte de los alcohólicos anónimos, mucha gente que no lo sea, y como le sale mucho mejor a Leonardo Pereira, todos los domingos a las 23:30, reencuéntrese con la audición semanal de Alcohólicos Anónimos en el Aire, que mañana, que hace 18 años, llegamos a la mayoría de edad, en el Maracanazo. El 16 de julio, como reza esa placa, del 2005, el mes que viene, ya hace 18 años que Alcohólicos Anónimos en el Aire están a 36. Qué divina. Muchas gracias. Así muchas que, gracias. Agradecimiento gracias. A la 36. De verdad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes que dedican su tiempo a esto. Gracias por haber venido los tres. Y un saludo a la gente, a los chiquilines de la 44. Vamos arriba, Uris. Muy bien. Cierto. Nos vamos a estar viendo el mes que viene, así que probablemente. Sí. Y estamos en contacto y eso, que pidan ayuda. Ya tienen los teléfonos, nos tienen todos los domingos gracias a la 36. Sí. Y bueno, que este servicio, porque no somos profesionales, aprendimos con ustedes, nos enseñaron ustedes a poder transmitir a nivel radial esto, porque no lo somos los profesionales, pero mandamos lo que recibimos, un mensaje de amor, fe y esperanza, que se puede, que nadie me dijo a mí que era alcohólico, yo me tuve que autodiagnosticar alcohólico porque después la recuperación depende de mí, no del entorno, no de las circunstancias, no de la propaganda, no de si es 00, nada de eso. Y bueno, así que agradecimiento enorme a la 36 en estos casi 18 años. Sí, y gracias por los bombones también. Muchas gracias. Le guardamos uno a los y las compañeras. Lidia, Mariana, todos. Un beso, sí. Gracias, que salga todo muy bien hoy. ¿Eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se terminó el programa. Hernán Salinas saluda de afuera, sí, pero está desde ya citado toda la audiencia para el lunes a las 7:30 de la mañana.